guardarte secreto que tienes conmigo. Nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Este secreto seguirá escondido una eternidad. Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante dulzura. Bueno, y esta canción, este dúo que estamos escuchando en la canción, refiere a la actividad que les hemos venido anunciando, de María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez, que van a estar en la Rambla de la Floresta y Avenida 33 este fin de semana. Pero tenemos al dúo por teléfono para poder conversar con ellos y ver qué es lo que se viene este 11 de enero a las 21:30. Buen día, ¿cómo les va a los dos? Hola, bueno, buenos días. Bueno, primero que hable María Elena, como corresponde. Gracias, es un caballero él. Bueno, feliz año primero para ustedes, para toda la audiencia. Les mandamos un fuerte abrazo para todas y todos. Y bueno, buenísimo que juntaron al dúo también por teléfono, está bueno. Sí, vale. Bueno, nosotros este espectáculo que ya lo hemos hecho... en diferentes lugares, que se llama Solos y Juntos, porque es eso, cantamos solos, pero después juntos. Cuando cada uno ya hace su repertorio, ahí nos unimos y hacemos el repertorio que ya tenemos a dúo, digamos, y se van sumando, como siempre, alguna otra canción que nos gusta hacer nueva. Y bueno, estamos, sí, este 11 de enero a las 21:30 en La Rambla, La Floresta y Avenida 33. Es un bueno, también nos va a acompañar me acompaña Rodrigo Rincón. Va a estar Rodrigo con nosotros, como siempre. Este lugar, digamos que es un predio que compró Coparte. Es una especie de un hotel viejo. Es el hotel viejo que era de las Florestas, ¿no? El, ¿sí?, viejo hotel Las Florestas, que tiene como, creo que 100 años por ahí. Y bueno, es un patio como si tú entraras a una casa o un jardín, ¿no? Es como el jardín de una casa. Entras... Esos hoteles de la costa de Canelones, sí, sí, de una época, es verdad, sí, son así. Sí, tienen como 100 años. Entonces vos entras ahí como si fuera el jardín de tu casa. Es un predio bastante grande, muy lindo. Y qué tal, yo no lo conozco personalmente, pero lo he visto así por videos. Y bueno, la entrada es libre. La entrada es libre, y lo que sí se hace es dejar como unos sobres, digamos, para que la gente allí un poco, claro, colabore con la parte artística. El que quiera, no es obligatorio, pero bueno, el que guste colaborar, colabora. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Creo que es una buena... Es un lindo lugar para poder ir, para compartir algo, para comer algo, para poder escuchar música. Y bueno, nosotros encantados de que nos hayan convocado, porque hay distintos artistas. Está toda la grilla, que no, yo no sé si se la enviamos, pero es una grilla bastante extensa, de días y días de mucha convocatoria de artistas, ¿no? Mirá vos. Está buenísimo, es un espacio que se abrió nuevo, digamos, y que bueno... tanta falta que nos hace a los artistas el poder dejar nuestra música, ¿no? Y qué más lindo en esta época que sea por esos lugares. Carlos, la playa cerca, todo. Sí, claro, claro, lugares espectacular. Sí. Ahora, este dúo, Carlos, ya lleva un tiempo que se puede presentar al mismo tiempo que siguen sus carreras como solistas, y que además me imagino que fue posible después de haber subido y bajado de muchos escenarios, uno y el otro, ¿no? De haber compartido escenarios, aunque no fueran dúo. Bueno, buen día, Ángeles, ¿cómo andás? Un abrazo grande a toda la audiencia de La 36, a todos los compañeros que están ahí contigo. Y sí, vos sabés que son cosas que se dan y que realmente disfrutamos muchísimo con María, porque siempre lo cuento y nunca me canso, y María tampoco, ¿no? Todo empezó cuando estábamos como jurados en Guitarra Negra, que tenemos que hacer algo juntos algún día, y que siempre con ese entusiasmo, y bueno, hasta que se dio, y bueno, y lo disfrutamos muchísimo, la verdad que sí, porque yo siempre cuento que disfruto mucho más los ensayos, porque la escucho a María cantar ahí sin amplificación y sin nada, y es impresionante lo que canta. Yo no la descubrí, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Sí. Pero bueno, tengo ese privilegio de escucharla personalmente, y a veces me lleva algún mate y todo, ¿viste? Ay, por favor. Yo ahora te cuento, María, porque María de Los Ángeles, porque ahora me hice un mate, porque tarde voy a ir a ensayar lo de María y no sé si hay mate. Entonces estoy tomando un mate acá en casa, ¿viste? Por lo menos. Por las dudas, anda ya pronto. Claro, viste, ya llevo la barriguita con el mate. Bueno, y no, y esto tan lindo que se da, que se genera, y todo el entorno, y la amistad que tenemos con María, digo, que es muy profunda, digo, son, yo siempre digo, los regalos que la vida nos va dando hay que tratar de disfrutarlos y exprimirlos al máximo y compartirlos, porque compartiéndolo a través de la música con la gente, es algo muy bueno, porque la gente lo disfruta, lo percibe, lo palpa, ¿entendés? Y bueno, y este espacio que se generó ahora, que vamos a estar ahí el sábado, yo creo que es una linda oportunidad para un reencuentro con mucha gente. Ya muchos amigos me han llamado que van a estar acompañándonos, y bueno, habíamos estado hace un tiempo también por San Luis, en una sala que quedó colmada, y bueno, y lo que hemos hecho en la sala Nochetti también, por suerte, o sea que la gente disfruta de esto que hemos imaginado primero para nosotros, y después quererlo compartir con la gente, porque digo, las cosas que a uno le hace bien, está bueno compartirlas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, María, Carlos, un gusto saludarlos también en estos comienzos de año. Y, ¿Cómo andan? ¿Y cómo andan? ¿Y por dónde pasa entonces un poco el recorrido de la música, de las canciones de ustedes que la gente va a poder ver este fin de semana? Bueno, mirá, las canciones, María Elena es la que renueva más. Ajá. En su repertorio. Yo no sé lo que voy a cantar hasta que llego, pero no varío demasiado, puedo agregar algún tema, y después de con lo del dúo también pasa lo mismo. María es la que mete la presión para sacar algún tema más, que me parece bárbaro. Yo de repente atorranteo un poco en eso, pero de cuenta, cuando me pongo las pilas, las cosas salen, pero va a andar por ahí. No, lo lindo es que María, yo lo destaco porque es así, siempre sorprende con cosas nuevas, y eso es muy muy bueno. La verdad que, ya te digo, María Elena es para mí es la mejor cantante de folclore que tenemos acá, sin duda. Dale, te espero con el mate, Carlos. ¿Viste, no? Lo que estoy haciendo, papá. Si me todo para algún mate. Te sale barato, igual. No, si una cosa yo hago, no, ella sabe que yo no soy de pasar la mano gratuitamente, pero es así. Pero bueno, vos viste cómo es la cosa. A veces se dan, a veces no se dan, claro. Lo importante es que uno sienta lo que está haciendo, que por ahí es que pasa. Dijera Osiris, y es una realidad que yo siempre aplico, ¿no? Porque se han dado cosas, por ejemplo, en lo personal a mí se me han dado cosas diferentes, por suerte buenas, pero decía Osiris, yo no canto por la fama. Yo canto por remediar, con que de puro aburrido me entra a veces por cantar. Sí. Y es así, porque el que vive permanentemente buscando la foto, las luces y todo eso, el día que se apagaron las luces, mirá para el costado y no queda ni el loro. Claro. Entonces digo, bueno, lo importante es tratar de hacer las cosas por convicción, con mucho amor, que en estos tiempos está bastante vedado, ¿no? Y bueno, y tratar de romper con ese individualismo generado a nivel mundial, que es una brutalidad, y tratar de que la gente se comunique más, y este tipo de eventos es muy positivo para eso. Sí, esto de los espacios abiertos, así, es un espacio nuevo, digamos, en donde van a cantar ustedes, que uno nota como que se está haciendo esto de abrir espacios que ya están y que con muy poco se puede armar la posibilidad de que los artistas se encuentren con el público. Lo que pasa lo que pasa que este tipo de cosas, siempre los cantores, digo, y lo digo con orgullo, no somos los que ponemos la parte más dura, ¿no? Sí. Porque siempre a nuestras espaldas cuando salen las cosas, y eso es así. Hoy ustedes estaban hablando de los 100 años del Hotel S, y yo recordé así que antes de que sufriera la explosión de Punta del Este y demás, Atlántida era un balneario también que tenía una fuerza brutal. La Floresta, Parque del Plata, un tío mío tenía una casa en Parque del Plata, claro. Y yo de niño iba ahí, y la movida que había ahí, te estoy hablando hace 50 años, y era maravilloso. Y a mí me gustan más este tipo de situaciones, este tipo de lugares, como decías vos recién, Ángeles, estos hoteles que tienen ese patio, este tipo antiguo, que entras y te comunicas con un montón de cosas, ¿verdad? Sí, es un patio que, como decía, es como si entras al jardín de una casa, es sí, así, sí. Es bien familiar el lugar, hermoso, y así que pueden ir nomás, entrar, la entrada es gratuita, como dijimos. Y bueno, y ahí se van ubicando, tienen mesitas, sillas, pueden compartir algo, llevar el mate, comprar algo, supongo, para tomar, para comer. Así que bueno, espero que el tiempo esté hermoso, parece que el tiempo va a estar muy lindo en lo que queda de esta semana. Bueno, nosotros vamos a estar antes, por supuesto, hay tremendo sonido, ya les digo, tremendo sonido, hermoso, hermoso. Sí, porque esto empezó tremendo, ahora, que suena muy bien. Empezó el fin de semana pasada ya este espacio, ¿no?, de la Floresta. Sí. Aprobado. Sí, ahora voy a ver si les puedo enviar todo bien. Ya lo encontré, María Elena, lo busqué acá y lo encontré, gracias. Sí. Pero qué genia, Ángeles, es una cosa impresionante. Sí, claro, sí. Bueno. Ahora, esto de hacer este tipo de espectáculo, digo, porque por un momento vos mirás desde los móviles de la televisión, por ejemplo, sí, que sacan en vivo desde Punta del Este, yo ayer vi alguno, uh-huh, que quedé helada, ¿no? De lo que se ve de aquellos lares, no solo de la música, porque escuchás música como de fondo, uh-huh, como un ruido, como si fuera un ruido que ambienta actividades, ¿no? Eso, uh-huh, sería la propuesta cultural. Sí. Esto acá estamos hablando de canciones con letra, de canciones con interpretación, poesía. Con poesía, con gente nuestra que sube al escenario y ofrece lo mejor. Sí, entonces, son todos músicos. Bueno, hay músicos de Argentina, sí, también, ¿no?, que también vienen. Sí, claro. Pero la mayoría son músicos uruguayos, algunos conocidos, algunos. Pero en la misma onda, tanto, pero todos en la misma onda. Todos haciendo nuestra música, ¿no?, nuestras músicas, nuestras canciones. Así que yo creo que es un momento muy bueno para poder disfrutar de estas canciones que a veces no escuchás en todos lados. Claro. Hay distintos, hasta hay rock también, digo, hay de sí, todo, sí, ¿no? A mí me gusta mucho el rock también, exacto, este rock exacto, que tiene buenas letras, ¿no? No eso que dicen cualquier cosa, que no sé, primero que a veces no se entiende ni lo que cantan, y a veces lo que dicen tampoco no es tan bueno. Pero ese rock que realmente reclama, ese rock que está ahí presente en las cuestiones de la vida de las personas, creo que es maravilloso. A mí me gusta mucho, toda la música que va incorporado. Ojo, ese es el rock que hace pensar, ¿verdad? Mm. Lo que pasa que justamente ahora la apuesta a nivel masivo es distraer a la gente. Sí. Mucho ritmo, mucho volumen, poco texto. Mucha estereotipos físicos, y bueno, y se apuesta a eso para que la gente justamente esté distraída y nada más que eso. No hay que hacerla pensar, porque pensar es reflexionar es buscar información, y eso no es conveniente. Así que bueno, pero sí, hay que tratar de seguir haciendo el trabajo que uno está convencido que aporta, y creo que pasa por ahí. Ahí está. Esto además pega bien con todo lo que es la gente que está descansando o que va a pasar a respirar otro aire por ahí. Sí. Pero que vos vas con el mate, te podés ir a sentar allí, llevas tu silla, escuchás, van los chiquilines, o sea, una cosa que va en el mismo espíritu de uno, supone, ¿no? Del que se va para esos lados. No, y aparte te podés dar un abrazo con los cantores. Ah, esa entendés, también. Que están cerca y que a nosotros nos hace mucho bien también, porque el contacto humano es lo que debe prevalecer. Sí. Y en este tipo de situaciones más cercano, la gente tiene menos temor porque no hay un tema de seguridad para una valla para que no vayan para el escenario, por ejemplo, ¿viste? Que eso te separa y te margina de la gente, siendo que es lo que vos no querés. Claro. Así que digo, eso yo creo que es un lugar que se presta para disfrutar tanto la gente como nosotros. Está muy bueno. Por supuesto que a la audiencia la invitamos. Está Lidia ahí, que no sé, Lidia no vive muy lejos, y se declaró hace un ratito fan de la canción que estábamos pasando. La operadora, ¿no? La operadora fan de esa canción. No Qué sé bueno. si ella va a andar ahí o las razones laborales no le permiten. ¿Va a andar allá? Sí, va a estar, dice. Ah, qué bueno. Bueno, qué bueno. Por supuesto que la invitación a todos para ir este mismo sábado, María Elena Melo, Carlos Alberto Rodríguez, con su canción, con todo. Porque además no es... pensamos lo mismo que María Elena, ¿no? En esto de que cuando no entendés lo que se canta y cosas que vienen... porque suenan en otro lado y se las trae medio como por encima, ¿no? No es criticar eso, sino que es ofrecer lo que tenemos nosotros, que son estas cosas que escuchamos a ustedes y a otros cantantes. Claro, y que además se van perdiendo espacios, digo, de radio, de televisión, digo, a nivel masivo, ni contar con eso, pero claro. Digo, los pequeños, para llamarles de alguna manera, espacios que podía haber en televisión, que habían más acceso hacia lo que nosotros hacemos, también se han ido recortando, ¿no? Sí. Entonces, eso tampoco ayuda. Y en la radio, bueno, todo, apunta a ir pasando lo mismo. Tratando de tener estos lugares así y generando, porque yo creo, lo hablamos la otra vez con María Elena, que el asunto es ir generando, aunque sean espectáculos de en lugares más chicos, sí. Pero el asunto es estar sonando y en contacto con la gente. Yo creo que pasa por ahí. Sí, estás hablando como si fuera un barrio, además, ¿no? Es así, claro. Se maneja como que es un barrio. Claro. Es así, es así. Eso. Y no es taparle la boca al otro, ni enfrentarse con los gurises a lo que les gusta, lo que cantan otros, sino que es hacerle espacio a esto también, que tenga su espacio a esto también. Claro, totalmente. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias a la radio, como siempre, por el espacio también. Y bueno, generar este espacio también para los cantores creo que es muy importante. Muy y bueno, bien y este por coparte, tan lindo. Sí. Muy bueno, muy la bien que por sí. coparte. Bueno, felicitaciones a los dos. Muchas gracias, María. Y que se disfrute mucho este próximo 11, sábado 11. ¿A qué hora 21 dijimos? 21:30. Ahí está. Entrada libre. Hasta la próxima. Sí. Hasta la próxima, María. Un abrazo a toda la audiencia y un abrazo a todo el equipo de ahí de la radio. María Elena Melo y Carlos Alberto Rodríguez. Abrazo. Gracias. Seguro nunca diré nada de lo que pasó. Y no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo. Nadie sabrá que en tu pecho, juntito al mío ha latido, que disfrutamos instantes de fascinante.